Bueno, bienvenidos todos al curso de Derecho Internacional Privado 1. Ya lo saben, mi nombre es Luis Lorenzo Córdoba Arellano, profesor de este curso de Derecho Internacional Privado 1, que vamos a llamar en adelante DITRI 15. La semana pasada éramos 48 y ahora somos 55. Algo ocurrió en la semana pasada que comentamos la lista, la cual me llena de mucha satisfacción. El único problema que encuentro es que a lo mejor no nos van a cambiar de aula y esta aula es muy calurosa. Ya todos tienen el reglamento, ¿verdad? El reglamento del curso. ¿Quién no tiene el reglamento del curso? Bueno, Oscar ya lo conoce. ¿Quién se llama Oscar además del caballero? Oscar, ¿tienes algún otro nombre además de Oscar? No. ¿Tienes un segundo nombre? No. Bueno. Bueno, para que no haya dudas, brevemente vamos a repetir el reglamento del curso. Una disculpa a todos los que ya conocen el reglamento. Ya muchos de ustedes están inscritos en la escuela virtual. Hay una excelente página web para todos los que no lo habían escuchado, que es... Bueno, primero nuestro curso es DITRI. La página web es cordobaluis.salud.org. En esa excelente página web, que ojalá todos pongan en sus favoritos, o en home, ¿no? Cuando entran a su computadora o al internet, en su teléfono, qué sé yo, en sus tabletas, lo pongan en favoritos, ¿no? Así aumentamos las estadísticas de la página. En esa página está el reglamento que les voy a leer brevemente en unos instantes, en unos momentos. En esa página también está el curso virtual que se llama DIPRI 15. Para entrar a DIPRI 15 hay que ingresar a cordobaluis.org, localizar un enlace que se llama Escuela Virtual, ingresar a la Escuela Virtual dando clic, y en Escuela Virtual localizar el curso virtual que se llama DIPRI 15. Y por favor, les ruego registrarse. ¿Quién ya está registrado? Somos mayoría los que ya estamos registrados en DITRI 15. Entonces, para los que no lo han escuchado, este es nuestro reglamento. Lo voy a leer brevemente, no daremos explicaciones. Voy a subir el audio de las explicaciones que dimos la semana pasada. Y el audio este también, si queda bueno, también lo vamos a subir a la página web, cordobaluis.org, para proteger su identidad. Si no quieren que su identidad surja en el audio, pues cuando yo les haga una pregunta me dicen su nombre solamente, ¿no? Sin apellidos. Vamos a encontrar alguna solución para Oscar y Oscar, ¿no? Pero eso lo iremos viendo durante el curso. Afortunadamente, muchos de nosotros tenemos dos nombres y así podríamos identificarnos cada uno de nosotros. Bueno, la asistencia, la lista se pasa entre las 3 y 10 y las 3 y cuarto. No hay retardos y no hay justificaciones. Por razones de salud o trabajo, no las hay. Tienen derecho a tener asistencia al momento de escuchar su nombre. Por ejemplo, Luis Lorenzo, presente. En ese momento tengo asistencia. Al llegar a la quinta falta, debe presentar examen final. Con la séptima falta, tendrían NP. No se admiten oyentes. De por sí ya estamos llenos en el grupo. Les ruego no ingresar al aula después de las 3 y cuarto, es decir, si llegan a las 3 y 16, las 3 y cuarto sí pueden empezar. Ya habré pasado lista seguramente, tendrían inasistencia, ¿no? Pero pueden pasar si es su deseo de ingresar al aula, independientemente de que tendrían inasistencia. A partir de las 3 y 16, por favor, no toquen la puerta y tampoco entren, ¿no? Si tienen algún evento académico, pues tienen derecho a 6 faltas en todo el curso. A la quinta falta, examen final, y a la séptima, tendrían en EPENTE. Entonces, si tienen una conferencia con algún otro profesor, pues usen las faltas a las cuales tienen derecho. Ya no aplica esto, esto aplicaba para la semana pasada, pero si no podían cumplir con estos básicos requisitos, pues yo les recomendaba no tomar este curso, ¿no? Pero gracias por tomar este curso, son todos bienvenidos. En cuanto al orden, si sales del aula, pues por favor no vuelvas a entrar, ¿no? A menos que sea una... Esta regla es para pues, si traen sus copias de una compañera o compañero, ¿no? Pues están ahí saliendo a entregar las copias y luego entrando, y luego saliendo, y luego entrando. Para eso es esta regla. Las damas en ocasiones pues es urgente que necesiten salir del aula, sin embargo les ruego no abusar de la generosidad del profesor en esos casos. Pero bueno, si salen pues no vuelven a entrar, ¿no? No se permite el uso de móviles durante el curso. Me refiero para fines extracurso, es decir, usar el WhatsApp, el Telegram, el Facebook, el Twitter y todas las redes sociales que hay en la actualidad, una gran variedad, incluso alternativas. Pero para eso no se puede utilizar el móvil, pero sí se puede utilizar para tener la lectura de la clase, del curso, a mano. Si es que no la imprimieron, la pueden utilizar para buscar algún tratado internacional, ¿no? Que sea pertinente para el curso, lo pueden usar para fines del curso. Si se les sorprende utilizando el móvil para otro fin que no sea con motivo del curso, pues les llamaremos la atención en una ocasión, en la segunda les pediremos que salgan del aula con inasistencia, ¿verdad? Y como nomás tienen derecho a 6 inasistencias en todo el curso, pues creo que es un motivo suficiente para no usar el móvil para fines del curso. Además es muy fácil ver cuando alguien lo está usando indebidamente, ¿no? De aquí se ve casi todo, pues sí, se ve toda la aula y muchos de ustedes, ¿no? Hasta los que hacen así, sí. También se nota, eso se nota mal. El curso consta de 2 exámenes parciales. El primer examen parcial, que está programado para el 26 de marzo. Y el segundo examen parcial, que no tenemos fecha cierta todavía, no tenemos fecha determinada. El segundo examen parcial estará programado para la fecha de la primera vuelta. Y como no tenemos todavía fecha de la primera vuelta, pues todavía no sabemos cuándo será el segundo examen parcial. Pero ese día, cuando tengamos la fecha, sabremos cuándo será el segundo examen parcial. Para no presentar examen final, pues deben tener calificación aprobatoria en ambos exámenes parciales. Mínimo 6, ¿verdad? No superar 5 faltas en todo el curso y haber presentado todos los ejercicios que están disponibles en una excelente página web que es gorjualuis.org, Escuela Virtual. Allí están alojados ya en el curso DITA 15 un ejercicio por cada unidad correspondiente a la Carta Descriptiva de Derecho Internacional Privado 1. Es más, por favor, ya vayan presentando el ejercicio 0. El ejercicio 0 no es otra cosa que un examen sobre lo que les estoy leyendo. Bueno, no es un examen, perdón. Es un ejercicio, ¿verdad? Con preguntas de opción múltiple. Cada examen parcial consta de preguntas de opción múltiple. Cada examen parcial consta de 10 preguntas de opción múltiple. Ya están listos los ejercicios y los exámenes, ya están en el curso virtual 15. No los pueden presentar todavía porque no están disponibles, pero ya están listos. Los exámenes tienen una duración de 10 minutos. 10 preguntas de opción múltiple, 10 minutos. Inmediatamente al presentar el examen, el sistema les arroja su calificación, ¿no? Si obtienen 10, pues les dice, obtuviste 10, ¿no? Si obtienen 5, ahí inmediatamente les dice, obtuviste 5. Si tienen 0, también inmediatamente lo saben, obtuviste 0. Casi no se dan casos de 0, pero a veces ocurre, ¿no? Porque, pues, qué sé yo, pues diversas razones. Los exámenes se presentan a través del curso virtual DIPRI 15, es decir, no venimos al aula a presentar un examen papel, sí por escrito, pero por internet, ¿verdad? Por eso es importante tomar precauciones para ir al examen, cuando esté enfrente a su computadora, pues tener respaldo para que no se, en caso de que se vaya la luz, tener un respaldo para que no pierdan ustedes ni el internet, ni pues la visión de la pantalla, ¿no? Si están en una pantalla en una computadora, perdón, de escritorio, o bueno, los laptops tienen sus baterías, no sería ese el problema, ¿no? Pero si tienen laptop, de todas formas tienen que tener respaldo para el internet, ¿verdad? Porque yo no puedo prever cuándo se va la luz, eso no está en mis manos. Buenas tardes, maestro, ¿puedo pasar? Bueno, ¿no? ¿Qué les decía? Bueno, no, para ello, ¿no? Un respaldo para la electricidad. Bueno, en fin, la calificación es el promedio de sus dos exámenes parciales aprobatorios. Si están insatisfechos con su promedio, suponiendo que tengan 6 de promedio, pues presenten el examen final. Claro, renuncian a sus 6, en el caso que sea de promedio, ¿no? Y si en el examen final obtienen 10, pues tienen 10 de calificación. Pero si obtienen 5, pues tendrían 5 de calificación, ¿no? Si en la primera vuelta obtienen 5, pues todavía tienen la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta lo vuelven a presentar y obtienen 10, pues tienen 10. Pero si vuelven a tener 5, pues con la pena, pero pues ya tendrían 5 de calificación. Es muy raro que se den estos casos, pero bueno, eventualmente puede ocurrir. La bibliografía está en el curso virtual de DIPRI 15. Y bueno, ya están inscritos, ya terminó la semana de altas y bajas. Para los que no lo han hecho, les pido por favor que descarguen este reglamento que está en cordobaliz.org, en la sección o post, si quieren llamarla así, porque está organizado en formato de blog. En el post de DIPRI 15, vayan al post de DIPRI 15 y allí encontrarán este reglamento. Y al final se establece, se les pide que me envíen un correo electrónico con algunos datos, y muchos de ustedes ya lo hicieron llegar. Les respondí a todos uno por uno, ¿no? De forma personalizada, haciéndoles comentarios a las lecturas que han hecho, a las películas que han visto, ¿no? Me topé con cosas muy interesantes y ya tengo planeado ver algunas de las películas que ustedes han visto y que yo no. Ay, como me da mucha envidia, pues yo también quiero ver las que ustedes ya vieron y yo no. Y también algunos libros, me topé con algunos nuevos autores y me parece que este grupo ha tenido alguna diferencia con los grupos anteriores, en que parece que sí, me dio esa impresión de que leen más, ¿no? Este grupo lee más que grupos anteriores, o por lo menos eso dijeron, ¿no? Porque hubo gente que leyó La guerra y la paz de Tolstoy, que es un ladrillo así, ¿no? Yo lo leí durante toda la universidad. El Capital de Marx, también hubo una persona que afirmó haber leído El Capital, que son 3 tomos, ¿verdad? Pero bueno, leí El Capital de Marx. Son 3 tomas de pena, bárbaro. Pues este es el grupo que más ha leído desde que estoy dando clases. Y hay otras coincidencias. Generalmente nunca faltan alumnos, nunca faltan alumnos, alumnas que han leído a García Márquez, ¿no? Levanta la mano, ¿quién ha leído a García Márquez? Mayoría. Vamos a ver, levanta la mano, ¿quién ha leído a Carlos Fuentes? Gana García Márquez. Y eso que Carlos Fuentes es un patrimonio cultural de este país, ¿no? Entonces, a los que no tengan el reglamento, por favor, descárguenlo de cordobaliz.org y hagan lo que al final se indica, ¿no? Enviarme un correo electrónico, registrarse en el DIPRI 15 y registrarse en la lista de distribución de Google Groups. Bueno, dijimos que esta es la materia de Derecho Internacional Privado 1, Yo voy a sacar mi móvil para efectos del curso. Y es que aquí tengo la carta descriptiva de Derecho Internacional Privado 1. Consta de... ¿cuántas unidades consta? Muy poquitas unidades, son 15 unidades, ¿verdad? De 15 unidades consta Derecho Internacional Privado 1. La primera unidad se refiere a unidad 1, la ciencia del derecho, y vamos a comenzar la unidad 1 en unos momentos. El concepto de derecho, el derecho como principio de unidad psíquica. Prácticamente hemos entrado a hacer psicología en nuestro curso, a mí no me incomoda. El derecho como universal de la conducta, el derecho como ciencia, jurisprudencia técnica, en fin. Tiene varios elementos que vamos a analizar en unos momentos. La unidad 2, ubicación del derecho internacional privado dentro de la ciencia del derecho. Unidad 3, marco teórico del derecho internacional privado. A propósito, esta carta descriptiva la encuentran tanto en cordobanis.org como por supuesto en la página de la Facultad de Derecho. La unidad 3, marco teórico del derecho internacional privado. Unidad 4, fuentes del derecho internacional privado. Unidad 5, derecho de la nacionalidad. Vamos a discutir si la nacionalidad debe estar o no dentro de derecho internacional privado. Unidad 6, las personas jurídicas en el derecho de la nacionalidad. Unidad 7, condición jurídica de los extranjeros. Unidad 8, los extranjeros como personas físicas. Unidad 9, limitaciones en la estancia y permanencia de los extranjeros. Por ejemplo, la extradición, ¿no? También la deportación. Ya no se llama propiamente así, pero son formas de limitar la estancia de extranjeros en el país. Unidad 10, los extranjeros en cuanto a sus bienes. Unidad 11, los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos. Unidad 12, conflictos de leyes sustantivas. El derecho internacional privado, digamos, por decirlo de alguna forma, clásico, considera que esta es la esencia del derecho internacional privado y se encuentra al final del curso, ¿no? Repito, conflictos de leyes sustantivas o conflictos de leyes. Unidad 14, conflictos de competencia judicial. Y unidad 15, colaboración procesal internacional, ¿no? Los famosos exhortos. Muchos de ustedes ya están en despachos. Ahora no vi que alguien estuviera en notarías. ¿Alguien está en notarías? Haciendo su... ¿No? ¿Nadie en notarías? Bueno. Y bueno, estas son las unidades de Derecho Internacional Privado 1 que pueden descargar en cordobales.org, en la escuela virtual, en el curso virtual de 15, y también directamente desde la página. Son dos cosas diferentes, unidas sí, pero distintas, ¿no? Una cosa es cordobales.org y otra es la escuela virtual. En la escuela virtual, pues, son cursos distintos y en esta página hay información diversa. Bueno, la unidad 1, derecho, perdón, la ciencia del derecho. La ciencia del derecho. Y para eso hemos tomado como referencia, y lo encuentras ya en el DIPRI 15, la lectura correspondiente. Hay una lectura de cada unidad, y como parte de esta unidad hay varios autores, ¿no? Y uno de esos autores es Manuel Atienza, El sentido del derecho. A propósito, Manuel Atienza, bueno, es un jurista español, uno de los más reconocidos juristas actualmente españoles. Tiene, pues, allá en España un grupo de, o participa en grupos de discusión de temas nuevos en el derecho. Ha participado aquí en algunos eventos en nuestra facultad y también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y a mí me tocó la fortuna, tuve la suerte en una ocasión de escuchar una conferencia de Manuel Atienza, y pues es muy ameno en su exposición, retiene la atención de su auditorio, y cuando se dio la la ronda de preguntas y respuestas, le preguntó un participante, ¿no? ¿Qué es un buen jurista? ¿Verdad? ¿Qué se debe tener por un buen jurista? ¿No? Que por cierto, todos creo que hay unanimidad en que todos quieren ser buenos abogados, ¿verdad? No corruptos, sean honestos, disminuir la justicia social, disminuir la corrupción. Creo que hay unanimidad en este grupo en relación a eso, por lo menos de los que me han enviado sus datos, ¿no? Sus correos electrónicos, los mensajes. Entonces, bueno, vuelvo a Manuel Atienza. A Manuel Atienza le preguntan qué es ser un buen jurista, ¿verdad? Y él responde más o menos así, ¿eh? Lo extraigo de mi memoria, no lo estoy citando exactamente, pero dijo algo así, ¿no? Según lo recuerdo. Miren, si en primer lugar no sé qué es un buen jurista, un buen abogado, tengo alguna idea de cómo podría surgir un buen jurista sin dar una definición. Pero dice, creo que para ser un buen jurista, yo les recomiendo, primero, vayan al teatro, ¿no? Vayan al cine, lean literatura, estudien arte, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto, pues aprendan bien su oficio, ¿verdad? El oficio de abogados. Entonces, él no sabía lo que era un buen abogado, pero dio esas recomendaciones, tener intereses no solamente dentro del derecho, sino asociarse o enriquecerse de otras disciplinas, ¿verdad? Como el arte, el teatro, en fin, otras disciplinas científicas. Y si hacen eso, es probable que de allí surja un buen jurista, ¿no? Un buen abogado. Bueno, él es Manuel Atienza y él es uno de los autores de referencia para la primera unidad, ¿verdad? Entonces, parte de esta unidad es la ciencia del derecho. Pero yo me pregunto, ¿qué es el derecho? ¿Verdad? ¿Qué será el derecho? ¿No? Carlos Ernesto, ¿qué será el derecho? ¿Qué idea tienes en este momento del derecho? No tienes que ser correcto en tu exposición, ¿no? ¿Qué es el derecho? Pues depende. No podría dar una definición así exacta porque... Bueno, cuando tú escuchas la palabra derecho, ¿con qué lo asocias entonces? Con una carrera, con una materia, con un conjunto de ideas, con derecho. Con una carrera, con un conjunto de ideas, dijiste. Sí. Con un conjunto de ideas. Y digamos que tienes un amigo ingeniero, no sé, de aquí de la universidad o de otra universidad, y te pregunta, oye, pues qué es el derecho, ¿no? Él te puede decir, no, un transistor consiste de dar una explicación de lo que es un transistor, ¿verdad? O un transformador, o no sé, una ecuación digital, ¿verdad? Para bueno, las cuales funcionan las tabletas, los teléfonos, etcétera. Pero él quiere saber qué es el derecho. ¿Qué le dirías? Bueno, pues yo no sabría qué espera escuchar de qué es el derecho. Le preguntaría más bien, ¿qué espera escuchar? Le puedo decir, en mi carrera yo estudio esto, pero okay. No puedo decir que eso es el derecho. Ah, bueno, a ver, tú estudias derecho, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que estudias entonces? Es decir, cuando dices yo estudio derecho, ¿a qué te refieres? Pues voy a decir, estudio materias que se enfocan en revisar específicamente en los ordenamientos jurídicos del país y otras materias que se especializan en estudiar la parte doctrinal del derecho y otras que se especializan en la parte filosófica, así está, es muy variado. O sea, hay distintas disciplinas y abordan el fenómeno derecho, entre comillas, y unos, dijiste, unas materias, algunas materias de esta facultad lo abordan como un conjunto de normas, dijiste, ¿no? Y otras materias lo abordan teóricamente, y otras materias la abordan filosóficamente, ¿no? Más o menos sería la idea que tienes del derecho. Sí, puede ser, ¿no? Guillermo Bryan, ¿qué más puedes abundar, además de lo que dijo Carlos? Bueno, claro, realmente no le puedo dar una definición exacta de qué es el derecho, he visto varias, como conjuntos de normas, instituciones, demás, pero al final de cuentas veo como el derecho como un producto de la sociedad debido a las necesidades que tiene, porque en sí puedo creer que la esencia del derecho es constreñir conductas que se ponen y se describen en una norma jurídica. Entonces viene ahí la parte de coacción y las partes de sanciones. Pero es que en sí hablar de derecho es hablar de bastantes cosas, porque una dimensión tanto sociológica, filosófica, antropológica, de la ciencia política, va ayudado de varias ramas. Entonces darle una definición sería como acortarlo bastante, porque el derecho no sigue siendo perfecto, sigue evolucionando. O sea, el derecho no está solamente en una cátedra, en una norma o en una institución, o sea, lo veo plasmado en diversas regiones, como por ejemplo un derecho internacional, que viene siendo como el resultado del producto de gente después de una obligación jurídica. Creo que puede ser. A ver si, interpretándote, ¿no?, haciendo hermenéutica del texto que acabas de escribir, el argumento que acabas de exponer, digamos que el derecho es algo más que un conjunto de normas jurídicas. Sí. ¿Verdad? Porque dijiste que te niegas a encapsularlo solamente en, digamos formalistamente, ¿no?, encapsularlo solamente como un conjunto de normas heterónomas, hiperoatributivas, distintas de la moral, distintas de los usos y costumbres, ¿no?, como lo define muy bien García Márquez en su gran libro, que no sé si ha sido superado, a lo mejor ya fue superado, pues yo no me he enterado, pero hasta donde yo sé, no ha sido superado como manual, ¿no? Como manual. Claro, se ha desarrollado la teoría del derecho desde que se publicó ese manual, Introducción al Estudio del Derecho de García Márquez. Pero bueno, él da unos apuntes, ¿verdad?, de lo que se debe entender por derecho. Incluso tiene un esquema, no sé si lo conocen, ¿verdad?, que son varios círculos y algunos círculos se conectan entre sí. Y el círculo y la parte central es el ideal del derecho, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el derecho es algo más que un conjunto de normas jurídicas, es lo que expusiste. María Itzel, ¿tendrías alguna idea adicional de lo que ya dijeron Carlos y nuestro compañero? Pues yo diría la definición corta y típica de conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Bueno, conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, ¿verdad? Aunque desde algunos otros puntos de vista sea una definición, digamos, limitada, ¿no? Sin embargo, es una buena definición, un conjunto de normas que regulan la conducta en sociedad. Por ejemplo, esto nunca ocurre, ¿no?, pero suponiendo que haya funcionarios que cometan corrupción, ¿verdad?, entonces se crean normas para evitar que haya corrupción, ¿verdad? Repito, eso no ocurre en este país, es muy difícil que ocurra, pero voy a darse el caso. Entonces hay que crear un marco jurídico, ¿no?, que ya existe, pero dicen que es deficiente, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere agregar algo en relación al derecho? Pues lo que dice sí, querías decir algo. ¿Tu nombre? Vivier. Bueno, yo entiendo que por ser una ciencia social cambiante, junto con las masas o la sociedad varia, a lo largo de la historia se encuentran diferentes concepciones de derecho, dependiendo del punto de vista del que uno lo ve. En la lectura yo pude rescatar un significado de derecho enfocado al positivismo, que es aquel conjunto de normas que rigen a la sociedad y que son positivas, que están vigentes en ese momento. Por otro lado, una concepción histórica del derecho la hilan más a una cuestión popular, revolucionaria, cuestión de espíritu de la sociedad, de aquella que un grupo de personas en el que se llama un pueblo crea todo un mecanismo para poder vivir en sociedad. Después, en la parte científica lo conectan con la jurisprudencia, con esta parte en la que los jueces hacen todo un razonamiento analítico para poder conectar los casos, los hechos concretos a una vida en sociedad y de ahí llevarlo como una forma metodológica para poder llevar la vida en sociedad. Entonces yo lo que puedo encontrar en común entre estas partes que yo leí o que encontré en el texto es que todas ellas, aunque son creadas y vistas de manera diferente, llegan al punto que es el, como un mecanismo de la sociedad. Ya de ahí lo ven de forma diferente, para qué funciona y con qué fin, pero es como una conexión entre la sociedad. A ver, danos tu definición de derecho. Si quieres inspirar en la lectura, ¿cuál sería tu definición de derecho? Yo creo que me voy más por la parte positiva del derecho, que es el estudio de todas las normas que se han creado, que están vigentes, que sirven como coacción hacia un pueblo, y no solo coacción hacia el pueblo, sino coacción hacia los gobernados y la relación entre estos gobernantes y gobernados y la relación que tienen con las instituciones, cómo desenvolverse en una sociedad por medio de instituciones. La diferencia que percibo en la definición que das es la palabra estudio, ¿verdad? Tú no dijiste que sea un conjunto de normas, dijiste que es un estudio de normas que regulan, ya sea que emanen del pueblo, que dependiendo del punto de vista que se tenga o la escuela jurídica de la cual se parta. ¿Tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Bueno, partiendo del supuesto básico que usted planteó, de que si a mí me preguntara una persona que no conoce o no estudia el derecho, ¿qué es el derecho? Pues primero que nada yo tendría que ver a quién se lo estoy diciendo, ¿no? Porque se lo puedo decir desde un punto de vista doctrinal y desde un punto meramente normativo. De la forma normativa yo podría decir que es un conjunto de normas que pasan por un proceso legislativo y todo esto, en un punto más formalista. Desde el aspecto científico o mayormente doctrinal, yo podría distinguirlo como un lenguaje. Y dentro de este lenguaje puede ser escrito o no escrito, porque recordemos que no es para, como usted lo menciona, ¿no? Diferentes escuelas de interpretación. Por ejemplo, el positivismo no postula el mismo concepto de derecho que el naturalismo, o llegamos hasta el extremo del realismo, ¿no? El realismo escandinavo, que para ellos pues precisamente tiene una concepción completamente distinta a la de las otras dos. Entonces, por ejemplo, para mí sería este lenguaje que puede ser escrito o no escrito, y que dentro de ellos se contemplan todos los estudios, por ejemplo, de principios generales del derecho que no son normas escritas, por ejemplo, o la jurisprudencia, la doctrina, la misma costumbre, que si bien es cierto llega a convertirse estrictamente en ley, pues primero eso es un proceso constitucionario, ¿no? Propiamente. A ver, Ezequiel, entonces, ¿tu definición de derecho es? Es un lenguaje. El derecho es lenguaje. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel. Yo creo que la definición de derecho al definir un objeto debe ser única independientemente de quién se la digas. Entonces, incluyendo todos los elementos que yo considero son esenciales para definir el objeto llamado derecho, diría que el derecho es una herramienta social para alcanzar la paz y la justicia, que se vale del estudio científico y de la aplicación de normas que regula la conducta externa de cada uno de sus miembros. A ver, más despacio. Otra vez, derecho es una herramienta social, porque la crea la sociedad, que tiene fines. El derecho no se crea por capricho, tiene como fin alcanzar la paz y la justicia dentro de esa misma sociedad que lo crea. Y para lograr esos fines se vale de la aplicación de normas y del estudio científico. El derecho tiene principios, tiene teorías y tiene un objeto de estudio. Ese objeto de estudio son las normas que regulan la conducta externa para diferenciarlas de las normas morales o las normas religiosas de cada uno de los miembros de esta sociedad. Perdón, ¿qué hiciste, Daniel? A ver, otra vez, ¿derecho es? Una herramienta social. Una herramienta social. Que tiene como fines alcanzar la paz y la justicia en la sociedad. La herramienta social cuyo fin es alcanzar la paz y la justicia social. Para ello se vale de la aplicación y el estudio científico de normas que regula la conducta externa de cada uno de sus miembros. Bueno, bárbara definición. ¿Tu nombre? Alexia. Alexia. Sí, bien, yo diría igualmente que la definición de conjunto de normas que todos conocemos está superada. Está superada, ¿eh? Ajá, esa definición yo creo que está superada. Pero en mi opinión. Y bueno, yo podría decir que el derecho es un sistema. Y ese sistema está compuesto de lenguaje, de instituciones, de normas, de dogmas, principio. Y bueno, su fin es regular la conducta del hombre, o sea, bueno, para que se mantenga una paz. Entonces, ¿tu definición de derecho es? Un sistema. Un sistema que está compuesto de normas, principios, instituciones. ¿Qué es objetivo? Es buscar regular la conducta del hombre para mantener una paz. Ok. Bien. Yo digo que es imposible definir al derecho como tal. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene la filosofía del derecho. Para dar una definición tienes que necesariamente adoptar una posición doctrinal. Y el positivismo, y el marxismo, y el naturalismo, y cualquiera de sus variaciones. Pero la noción que yo daría, porque sería una noción, y la que yo creo que es más acerca de lo que es el derecho, es que sería un sistema normativo por medio del cual se regula coercitivamente la conducta del individuo para vivir socialmente. Porque no necesariamente, bueno, mencionan varios fines del derecho, pero no necesariamente todos los temas jurídicos siguen esos fines. No todos los temas jurídicos son justos, ni buscan la paz. E incluso muchas reglas van en contra de la paz. Pero bueno, entonces, tu definición es... Que es un sistema normativo. Un sistema normativo. Por medio del cual se regula coercitivamente la conducta del hombre para la vida social. Ok, bueno, vamos a tomar como referencia a Manuel Atienza, ¿verdad? ¿Qué entiende Manuel Atienza por derecho? Con esto no quiero decir que esté mal sus intervenciones son muy ilustrativas, pero vamos a tomar como referencia a Manuel Atienza. ¿Qué dice Manuel Atienza del derecho? ¿Qué debe entenderse por derecho? Y Manuel Atienza dice que el derecho es dogmática jurídica, ¿no? Que derecho es sinónimo de dogmática jurídica, se le podría llamar jurisprudencia, como históricamente se le conoció, ¿no? Jurisprudentia, con I, no con J. Pero nosotros vamos a utilizar el término dogmática jurídica. Es decir, ¿cómo entiende Manuel Atienza el derecho? Como dogmática jurídica. Un breve paréntesis. Me hizo acordar hace un momento lo que dijo Miguel Ángel. En el manual de García Máynez, cuando yo entré a la Facultad de Derecho, no a esta, sino allá en Mexicali, en Tangamandapio, el primer día de clases, la primera materia, pues era Introducción al Estudio del Derecho, así se llamaba la materia, igual que el manual de García Máynez. Y bueno, el profesor primero preguntó, ¿por qué estudias derecho? No, yo porque quiero ser rico, ¿no? Tú, porque quiero ser rico. Todos querían ser ricos, ¿no? Y cuando me preguntó a mí, yo decía, pues no tengo idea. Aquí llegué. Y lo seguí averiguando durante la carrera hasta que... No sé si me llegué a enterar, no sé si ya me enteré, ¿verdad? Pero bueno, ya no tengo remedio quizás. Pero lo que quería decir es que... El profesor dijo, bueno, pues García Máynez, y dio una explicación ahí de García Máynez, diferenció lo que debe entenderse desde el punto de vista material, y hizo toda una disertación, ¿no? Y la conclusión de la clase ese día fue, pero todavía no sabemos qué es el derecho. Pero entonces yo dije, caramba, no sé ni por qué estoy estudiando derecho, pero tampoco sé qué voy a estudiar. ¿Verdad? Todavía no sabemos qué es el derecho. Sin embargo, si leen con atención el manual de García Máynez, allá hay una, se puede extraer una definición, y nosotros extrajimos en aquel entonces, no ha pasado mucho tiempo afortunadamente, hicimos una definición, ¿no? Conjunto, el derecho es, según García Máynez, un conjunto de normas heterónomas, imperoatributivas, coercitivas no necesariamente, que se distinguen de la moral, de los usos, y etcétera, ¿verdad? Ahora, en este momento olvido algunos de los detalles de la definición, pero extrajimos una definición de derecho tomado o inspirados en el manual de García Máynez. Se le puede criticar, por supuesto, ¿no? Es una definición limitada, pero es una definición que nos ayuda tanto a entendernos o comenzar a entendernos o a criticar la definición. Ah, no, pues según Max Weber, pues dice que el derecho es pues un conjunto de Ahora olvidé la definición de Weber, pero él da su definición, ¿no? Él es un sociólogo, ¿verdad? Y va a dar otra definición, no de Weber, sino de otros. Pero tiene que ver con la sumisión, ¿no? Con una definición de autoridad y la sumisión que hay a esa autoridad. Bueno, pero para Manuel Atienza, jurista español, reconocido jurista español, el derecho es dogmática jurídica. Y ahora la pregunta es, ¿qué es un dogma? ¿No? ¿Por qué entenderá que el derecho es dogmática jurídica? ¿Qué es un dogma? ¿No? Porque doctrinal viene de dogma. Dogma, dogma, originalmente, ¿alguien se sabe la palabra en griego? Dogma viene del griego y la palabra es doxa, ¿no? Y en la época de los griegos distinguían entre doxa y logoi, bueno, logos, ¿verdad? ¿Y doxa qué es? Pues las creencias populares, ¿no? Ah, si los primeros 12 días, el primer día está nublado, pues en enero va a estar nublado, ¿no? O está nublado, ¿verdad? Es una creencia popular, se distingue de logos. Logos llegó a nosotros, actualmente logos sería el equivalente a ciencia, ¿no? Se ha desarrollado el significado. Originalmente logos para Heráclito, que fue el que, digamos, comenzó una especie de tratado, digamos, o estudio de logos. Lo primero la definió como la relación de relaciones, es decir, todo se relaciona con todo, o la ley del cosmos que subyace sobre, por debajo, ¿no? Subyace en los fenómenos observables. Más o menos eso es la definición de logos que dio Heráclito. Y después, con los romanos, logos significó ratio, y de ratio proviene la palabra razón. Por ese motivo, seguramente, Rolando Tamayo Salmorán, uno de los más grandes juristas vivos mexicanos que tiene este país, pues escribió un libro para explicar esa diferencia, ¿no? De doxa y logos. Si no me equivoco, creo que su libro se llama Razonamiento Jurídico, o Razón y Derecho, algo así. Lo encuentran en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, volvemos a doxa. Entonces, ¿qué es doxa? Pues las creencias populares, que se distingue de ciencia, ¿no? Que tiene una metodología, y bueno, hay una demostración, ¿verdad? Los griegos prácticamente inventaron todo, la geometría, bueno, no todo, pero bueno, inventaron el fundamento de lo que hoy es la ciencia, ¿no? La geometría, se inspiraron en los egipcios comenzaron a hacer esas mediciones porque el río Nilo les destruía sus mediciones, tenían que volver a hacer mediciones después de que el Nilo crecía, en fin. Entonces los egipcios crearon un sistema métrico, ¿no? Importante. Y también antes de los egipcios otras civilizaciones. Y eso, bueno, eso lo pueden leer en la literatura actual. Hay un autor que se llama Enrique Dussel, que da clases. Bueno, ahorita está como que está reposando, ¿no? Porque fue rector de una universidad y quedó un poco mal del corazón, no sé por qué, pero originalmente, bueno, mucho tiempo he dado clases acá en la Facultad de Filosofía y Letras, y pueden, si les interesa, pues yo les recomendaría buscar a qué horas da clases, en caso que dé clases, y acudir a sus clases, ¿no? Y escuchar ahí a ver qué discuten, ¿no? Ah, el universal, y que los universales existen o no existen, ¿no? Son las discusiones que se tienen allá, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Problemas teóricos, ¿verdad? Que tiene nada más y nada menos que más de 1000 años, como 2000 años, y esos problemas más todavía. Bueno, entonces, decía de los griegos, ¿verdad? Estábamos hablando de los griegos porque esas son palabras griegas. Entonces, doxa son las creencias populares. Y dogma, pues, ¿con qué lo relacionan ustedes la palabra dogma? Con algo que está dado, que se piensa firme, que se piensa cierto y que es como incuestionable. Digamos, algo que no cambia, ¿verdad? Un dogma es algo que no cambia. Entonces, ¿por qué Manuel Atienza, verdad? Pensará que el derecho es dogmática jurídica, ¿verdad? El derecho cambia, sí, sí cambia. Sin embargo, la materia prima con la que trabaja el abogado son dogmas, que podríamos llamar normas, ¿verdad? Porque si uno revisa hoy la Constitución, hoy, ¿verdad? Pues artículo primero, y ahí hay una norma, ¿no? Todos somos libres, gozamos de derechos humanos, incluso los derechos humanos que estén en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, en fin, eso es una norma. ¿Esa norma puede cambiar? Sí, puede cambiar. Sin embargo, en este momento no cambia. ¿Hay un procedimiento para que cambie? Sí, pero en este momento es como es. Es decir, es un dogma. ¿Se le puede criticar? Claro. Pues según la teoría de Weber, según la ciencia política, según la ciencia, según la sociología, según, y si quieren, la psicología, ¿no? O el esoterismo, hasta el esoterismo, no sé. ¿Se le puede criticar? Por supuesto. Sin embargo, el abogado, el dogmático jurídico, trabaja con esa norma, ¿verdad? Y si quiere ir a discutir con el juez, pues tiene que discutir con base en esa norma, ¿no? Ahora, pues, dicen que la Constitución no dice lo que dice, dice lo que dice el juez, ¿no? Así me enseñaron a mí en la facultad, no sé si bien o mal, pero como les iba a hacer un chiste, pero no. Pero bueno, también hay normas jurisprudenciales, ¿no? La Suprema Corte de Justicia emite una jurisprudencia firme, que no es una tesis aislada. Las tesis aisladas también son un dogma, pero digamos, una jurisprudencia, pues es una norma. ¿Puede cambiar en el futuro? Claro que puede cambiar. El dogma, había un dogma hasta 1998 en México, que interesó mucho a los internacionalistas. Antes del 98, la Suprema Corte de Justicia tenía un dogma que era el siguiente: los tratados internacionales son ley suprema de este país. Sin embargo, jerárquicamente es primero la Constitución. Esto es antes del 98, Luego, las leyes nacionales, ¿no? O sea, leyes. Ya después se detalló, ¿no? Las leyes generales, leyes federales y leyes locales en el mismo nivel, ¿no? O sea, las leyes yo soy de Baja California, las leyes de Baja California tienen el mismo rango constitucional que las federales, ¿verdad? A través de la distribución de competencias. Sin embargo, uno, cuando yo llegué aquí, pues yo llegaba con la idea de que no, pues es, primero no me gustaba la palabra provincia, ahora me encanta esa palabra, pero llegaba con la idea de que no, si es una ley federal, pues ya no, las leyes locales tendrían que estar abajo, pero no, leyes generales, leyes federales y leyes locales. Y abajo, los tratados internacionales. Eso era un dogma hasta 1998. Y en el 98, con la nueva corte, una, pues prácticamente una revolución judicial en la estructura judicial de este país, en los años 90. Y con la nueva corte, la corte dijo: los tratados internacionales son ley suprema de este país, pero primero la Constitución y luego, ahora sí, los tratados internacionales, ya después las leyes federales y locales. Y en una nueva tesis aislada en el 2007 se detalló un poco más, pero el criterio es el mismo. ¿Los tratados internacionales son ley suprema de este país? Por supuesto. Sin embargo, es primero la Constitución, luego los tratados internacionales y después las leyes federales, las leyes generales y las leyes locales, ¿verdad? En fin, entonces eso es un dogma, ¿verdad? Nosotros llamamos normas, o le llamamos norma. Entonces, para Manuel Atienza, el derecho es dogmática jurídica, es decir, nuestra materia prima, la materia prima de un abogado, son dogmas, ¿verdad? Y un dogma, pues Ezequiel nos dio una idea, ¿no?, de lo que es un dogma, algo incuestionable, ¿verdad? El artículo primero de la Constitución es incuestionable en el sentido de que no es que no pueda cambiar, sí puede cambiar, es incuestionable en el sentido de que ese es el artículo primero y así está, ¿no? Y con ese dogma, pues el abogado debe trabajar. ¿Se le puede criticar? Repito, sí, se le puede criticar. ¿Pero con qué trabaja el abogado? Pues con esos dogmas, ¿no? A lo mejor el dogma cambia mañana, pero en este momento es un dogma, es una norma. con esto no quiero dar la idea de que una idea falsa, ¿no? Esto es ciencia, ¿verdad? La idea falsa sería que vulgarmente se podría pensar o superficialmente, no, pues los abogados somos dogmáticos, muy cerrados, ¿verdad? ¿No? O a veces he escuchado a personas que dicen, no, los contadores, no, los abogados son a todo dar, ¿no? Los contadores, porque los números, esos sí son dogmas, ¿verdad? Pues el uno es uno, ¿no? Y el dos es dos, ahí no hay para dónde se hace, ni que vaya a cambiar ese dogma, ¿no? Ese dogma no va a cambiar, ¿verdad? No, eso es una idea superficial. Que seamos dogmáticos jurídicos no significa que seamos dogmáticos en el sentido vulgar, ¿no? De la palabra, en el sentido superficial de la palabra. Es decir, una persona, digamos, dicho mal y pronto, ¿no? Rígida en sus concepciones, ¿no? No vamos a entrar en la discusión de los principios, ¿no? Soy una persona de principios. Y... O, bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, volviendo a Manuel Atienza, que no nos hemos ido de Manuel Atienza, para Manuel Atienza el derecho es dogmática jurídica. ¿Con qué más se relaciona el dogma? ¿Con qué lo relacionarían ustedes? ¿Un dogma? ¿Qué es un dogma? ¿Como con axiomas puede ser? Es que yo relacionaría el dogma no tanto con su incuestionabilidad, sino que es algo universalmente aceptado, ya sea por una corriente de pensamiento en una determinada época, o el caso de la parte científica del derecho a través del método científico, y entonces eso equivaldría a los dogmas elaborados a través de un método a lo que conocemos como principios generales del derecho. Por ejemplo, nadie cuestiona que nadie está obligado a lo imposible, sin embargo, no va por el tema de que no sea cuestionable, sino porque en un momento creemos que es universalmente aceptado, como el tema de la pena de muerte, por ejemplo. El dogma de nuestra cultura es, en los menos en México, en nuestro sistema jurídico, es que está mal matar. Y ese dogma es cuestionable, pero es universalmente aceptado. Y no lo puede ser el dogma, por ejemplo, en Estados Unidos, es que la muerte es válida como pena. Entonces yo creo que el punto de diferencia está ahí. O sea, un principio general del derecho también es un dogma. De la parte científica del derecho, sí. También es un dogma. ¿Y con qué más relacionarían el dogma? Estoy esperando una palabra mágica, pero ¿religión? Con la religión, ¿verdad? La Trinidad, ¿no? En el catolicismo, no sé, con los musulmanes, pues también hay sus dogmas, ¿verdad? ¿Ha cambiado la interpretación de esos dogmas? Sí, sí. Bueno, creo que sí, ¿no? Ha cambiado. Pero eso es un dogma. Le preguntan a un católico, pues, ¿crees en Dios? Pues sí, ¿no? Pues, pero, a ver, pruébalo. No, no, pues que eso es fe, ¿verdad? Aunque la palabra fe viene de otra. De otro lugar. La vamos a poner acá al ladito porque no. La palabra fe viene de pistis. Fe. Pistis. Que se adulteró su significado. Y bueno, hoy pueden decir, no, vamos a ir a pistear, ¿verdad? O sea, a ingerir bebidas alcohólicas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando se ingieren bebidas alcohólicas? Pues le cambia a uno la mente, ¿no? Le cambia a uno la. Pero en los llamados evangelios, cuando se habla de pistis, pero no ingiriendo bebidas alcohólicas, sino de fe. Incluso se ha dado el caso de que, por ejemplo, personas enfermas, es decir, adictas al alcohol, ¿no? Por ejemplo, sin hablar de la. Bueno, el alcohol es una droga. Que una de las formas de dejar la adicción o controlar la adicción o tratar la enfermedad es pues meterse en alguna iglesia. ¿No? ¿Verdad? Pero bueno, entonces ese es el origen de la palabra fe, ¿no? Pistis. Volvemos a doxa y a dogmática jurídica. ¿Con qué otra cosas se relacionan el dogma? Pues también con los dogmas religiosos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra religión tiene otro significado, ¿no? Exactamente, religare. ¿No? Religare, religión, volverse a unir, digamos, dicho teológicamente, ¿no? Volverse a unir, ¿con qué? ¿De qué me separé, no? ¿De qué me habré separado? Si lo toman con la mitología hebrea, Génesis, pues en el principio, ¿no? Etcétera, etcétera, y después los corrieron de allí de... Bueno, lean, seguramente ya lo conocen, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, pero volverse a unir, ¿no? Revocar. Les debo la palabra en griego, porque esta es una palabra en latín. Pero bueno, entonces, para Manuel Atienza, el derecho es dogmática jurídica. Y un dogma es algo que no nos da la idea de algo que es incuestionable, aunque se pueda cuestionar el derecho, ¿no? Se pueden cuestionar las normas porque sean justas o injustas, se pueden cuestionar porque sean injustas. Sin embargo, la materia prima del abogado es el dogma, o sea, las normas, ¿verdad? Repito, esto no significa que las normas no puedan cambiar, sí pueden cambiar, y han cambiado, ¿no? Y entonces, dogma viene de doxa. Doxa es una creencia popular y logos es la ciencia. Originalmente, Heráclito definió el logos como la ciencia del todo, ¿no? La ciencia del cosmos, ¿no? La ley eterna que rige todo, ¿no? O la relación de relaciones. Todo se relaciona con todo. Es una definición de Heráclito y a él se le atribuye la primera gran definición científica en ese momento, que si ustedes quieren llamarle filosófica, de logos. Y después, en el latín, el logos derivó en ratio o razón, y bueno, básicamente se distingue de doxa. Eso no significa, bueno, extraeremos algunas ilustraciones sobre esta distinción, ¿verdad? Extraeremos cosas importantes de esta distinción entre doxa, logos. Bueno, como dato curioso, para Heráclito, el logos, más bien dikai o dikaion, era el equivalente de derecho, ¿no? Dikai, dikaion, creo que lo estoy escribiendo bien, espero. Era el derecho. Y para Heráclito, esto es solamente un breviario cultural, para Heráclito, dikai entraba en acción, es decir, el derecho entraba en acción, la sanción entraba en acción, si quieren llamarlo así, cuando el hombre o las relaciones humanas se separaban del orden universal. Porque si nos movemos junto con el orden universal, no habría necesidad de que entrara a funcionar dikai, ¿no? Si mal no recuerdo, es el nombre equivalente a derecho, dikai. Y por eso decía, y es una frase que se le atribuye a Heráclito, que dikai es solo para los injustos, ¿no? Y el derecho, repito, solo un breviario cultural, el derecho tenía como modelo, o como arquetipo, si quieren llamarle arquetipo, tenía como arquetipo el logos. Es decir, que el derecho, en la concepción de Heráclito, una concepción pues primitiva, si quieren llamarla así, el derecho no estaba separado de la ley universal, ¿no? Logos sería la legalidad universal, o la legalidad cósmica, si quieren llamarle de esa forma, un poco estrambótica si quieren, ¿no? Pero así entendía el derecho Heráclito, ¿no? Bueno, lo que el derecho de hoy pues tuvo un origen. ¿Cuáles habrán sido los grandes pasos en el desarrollo del derecho? ¿Cuál es el origen de lo que hoy entendemos por derecho? Es decir, lo que entendemos por dogmática jurídica. ¿Cuál es el origen de la dogmática jurídica? ¿Cuál será? ¿Roma? ¿Perdón? ¿Roma? Sí, los romanos son pues los que inventaron el derecho. Los griegos inventaron la astronomía, inventaron la, pues, muchas ciencias, ¿no? La astronomía, la geometría, ¿no? La física, la lógica, ¿cómo pude haber olvidado, no? La palabra lógica, que si lo asociamos al significado que le da Heráclito, ser lógico no es necesariamente unir un razonamiento con otro, ¿no? Como el razonamiento aristotélico, sino pues estar en contacto con la ley universal, ¿verdad? Era eso. Cobra otro significado, pero no estamos hablando de eso en este momento. Sí, el origen de lo que hoy es, entendemos por dogmática jurídica, es son los romanos, ¿verdad? O díganme el nombre de algún jurista griego, jurista. Esa misma pregunta me hizo a mí, bueno, no a mí, al grupo, Rolando Tamayo Salmorán. A ver, díganme un nombre de un jurista griego, griego de la, aquella época, ¿no? Porque bueno, hoy hay juristas griegos, claro. No sé si el actual presidente de Grecia, ¿no? Tsipras, sea jurado, ¿no? Creo que no, porque no anda con la bata. Díganme, ¿alguien sabe el nombre de algún jurista griego? Bueno, díganme el nombre de un jurista romano. Romano de aquella época, por supuesto. Sí, se da. Bueno, si pues Cicerón, pero más complejo, ¿no? Cicerón, ¿quién? Pues, ¿de qué trabajaba Justiniano? Pues trabajaba emperador, ¿verdad? A ver, otro nombre de jurista. Dejo en stand-by, digamos. ¿Perdón? Ulpiano, por ejemplo, Ulpiano. Gallo. ¿No? Y bueno, Justiniano tuvo un papel preponderante en lo que es la dogmática jurídica de hoy, ¿verdad? Es decir, el derecho de hoy. Pero no estoy seguro que haya sido propiamente jurista en el sentido propio de la palabra, es decir, un dogmático jurídico. Perdón, pero bueno, yo considero que el hecho de que los romanos se hayan dedicado al estudio, o hayan formalizado, se hayan empeñado por darle forma a todo esto que conocemos hoy en día como derecho, no quiere decir que sea el origen propiamente del derecho, porque yo estoy cierto de que en cultura, por ejemplo, en Grecia, que usted nos está refutando la idea de que, a ver, díganme un nombre de un jurista griego, pues no, porque no hubo quien se interesara como tal en Roma. Habían otras disciplinas y otras cosas en las que los griegos eran buenos, digamos, pero eso no quiere decir que en Grecia no hubiera ordenamientos no escritos, sino algo jurídico propiamente, el derecho como tal. Quizás no fui claro. ¿Los griegos tenían derecho? Sí, pero no sé si tenían juristas. O sea, ¿tenían normas? Sí. Los tratados internacionales pues son inmemoriales, ¿verdad? Pero en la labor de jurista como tal, ¿no? Como la entiende, si quieres tú, Manuel Atienza, pues comienza con los romanos. ¿Quieres decir algo? No, porque coincido en parte con lo que menciona mi compañero, porque incluso la definición clásica de derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo ya se veía en Aristóteles, pero él se refiere a ese arte de lo bueno y lo equitativo como la filosofía política, que es la capacidad de una persona de mandar a los demás. Entonces, el objeto del estudio del derecho, como ese arte de lo bueno y lo justo que tomaron los romanos, ya tenía otros antecedentes griegos, pero como usted lo menciona exactamente, no se define todavía el objeto como tal. ¿Tú dirías que Aristóteles era un jurista? No, estudió la filosofía, lo que él denominaba filosofía política. Bueno, ¿tenían politólogos los griegos? Sí. ¿Astrónomos? Sí. ¿Físicos? Sí. ¿Dedicados a la geometría? Sí. No sé cuáles otras, pero en fin, o sea, pues yo no estoy diciendo que los griegos hayan sido cosa menor, ¿no? Es decir, prácticamente crearon el fundamento de lo que hoy entendemos por ciencia, ¿no? Sin embargo, nosotros le dijimos, por ejemplo, cuando el profesor Rolando Tamayo Salmorán nos preguntó, cuando estábamos tomando la maestría, cuando estaba todavía aquí, dígame el nombre de un jurista griego, yo me atreví a decirle Licurgo. ¿Usted era un jurista? No, no era un legislador, pero no. No era un jurista, ¿verdad? Entonces, ¿quién inventó lo que hoy entendemos por dogmática jurídica? Lo que hacemos hoy, los abogados, inicia con los romanos, ¿no? Eso no significa que no haya habido derecho antes de los romanos. Solamente significa que el papel del jurista, el oficio del jurista, el oficio de abogado, el oficio dogmático jurídico, surge en Roma, ¿no? O por lo menos es el dogma aceptado hoy, por lo menos para Manuel Atienza, ¿verdad? Ahora, si eso no es así, pues habría que demostrar que había juristas antes que los romanos, ¿no? Yo me quise atrever a demostrárselo a Rolando Tamayo Zamora, diciéndole que es Licurgo, ¿no? Entonces él me explicó y me hizo todo. Incluso se llega a dudar de la existencia de un tal Licurgo, ¿no? ¿No? Pero bueno, no vamos a entrar, yo no soy historiador, y para ser historiador se requieren conocer las fuentes directas, dominar las fuentes directas, y no hacer evaluaciones del siglo XXI para fenómenos que ocurrieron, no sé, en el siglo XVI o etcétera, ¿verdad? Pero bueno, puede estar la discusión, ¿eh? Sin embargo, para Manuel Atienza, ¿dónde surge lo que hoy entendemos por dogmática jurídica? Pues con los romanos. Sin embargo, entre los romanos hubo un fenómeno que determinó el desarrollo de esta labor, de este oficio llamado dogmática jurídica. ¿Cuál habrá sido ese fenómeno? ¿Qué fue lo que las 12 tablas? Efectivamente, las 12 tablas, ¿no? Ya alguien mencionó la diferencia entre el derecho escrito y el derecho no escrito, ¿no? Si ustedes quieren, podemos asociarlo con la costumbre, ¿no? Derecho no escrito, quizás, y un tratado, ¿no? Derecho escrito, ¿verdad? Una ley, una norma escrita. Bueno, pues las 12 tablas fueron determinantes para el desarrollo del oficio de abogado, ¿no? ¿Y por qué fue importante el surgimiento de las 12 tablas? ¿Qué implica tener 12 tablas? ¿Qué relevancia tienen para este oficio? ¿No? Haciendo una extrapolación, pues si no hubieran surgido las 12 tablas, no estaríamos aquí estudiando derecho internacional privado, ¿no? Seguramente, haciendo una especulación absurda. ¿Podría hablarse de que el surgimiento de estas 12 tablas fue como un parteaguas para la feminización de un derecho? O sea, para que se concibiera la ley como imperio, de, bueno, como un ejercicio positivo. No sé si era en la época ya del imperio, creo que no, de las 12 tablas. Pero coercitivo. A ver, ¿cómo? Repite, por favor. ¿Qué relevancia tuvo las 12 tablas? Dijiste que partíamos para la homologación del derecho, para que todos entendiéramos como derecho, bueno, en ese momento, ¿no? Y entendiéramos la coerción, la coacción que tenía el imperio de la ley. Bueno, para la homologación dijiste, ¿verdad? Nos da una idea, yo creo, porque tener las 12 tablas, pues ya los que empiezan a ejercer el oficio de abogado dicen, pues en la tabla número 1, ¿no? O en la norma número 1, las 12 tablas, dice tal cosa. No recuerdo ahora el contenido de las 12 tablas. Y conforme a esa norma, vamos a abogar usando el lenguaje de Manuel Atienza, conforme a ese dogma, se pueden hacer interpretaciones. Entonces, lo que el Señor dice que es suyo, conforme a una interpretación en las 12 tablas, a lo mejor no es suyo, y es de aquella otra persona. Es decir, así comienza o tiene una influencia determinante el surgimiento de las 12 tablas. Porque ya hay un, vamos a utilizarlo, vamos a decirlo de esta forma, hay un texto, ¿no? ¿Con qué trabaja el abogado? Con dogma, sí, pero el abogado trabaja con textos, ¿verdad? Con textos. Por eso cuando yo entré a la Facultad de Derecho allá en Tacamandapi, perdón, allá en Mexicali, y nuestros compañeros decían, ah, pero es que a mí no me gustan ni los pleitos, ni leer, profe, ¿tú qué haces aquí? En primer lugar, la abogada trabaja con textos, en segundo lugar, pues, tu materia prima son los pleitos, ¿verdad? Claro, se puede ser constructor y eso, ¿no? Que no necesariamente ser litigante, pero bueno, es un conocimiento, una habilidad importante saber ir al juzgado, tomar el metro, bajarse niños héroes, en fin, es una habilidad importante, llegar todo sudado, llegar con la secretaria, ¿no? El expediente. Se perdió el expediente. No, es que las 12 tablas. Pero bueno. Entonces, un paso fundamental en lo que hoy conocemos como dogmática jurídica fue el surgimiento de las 12 tablas. Es decir, que a partir de ese momento, lo que hoy llamamos abogado tenía un objeto de estudio. ¿Cuál era su objeto de estudio? Las 12 tablas. Un texto que tenía un contenido, normas que podían sujetarse a interpretación. Hago un breve paréntesis. Dentro de los antecedentes, ¿qué fuimos los abogados antes de ser propiamente abogados? Es decir, vamos a decirlo superficialmente, interpretador de textos, ¿no? ¿Qué es un abogado? Pues una persona hábil que tiene conocimientos para interpretar un texto jurídico, legal, ¿no? Dogmático. Eso sería un abogado. ¿Cuáles serían los antecedentes de lo que hoy entendemos por abogado? Político, ¿no? Y antes filósofo. Políticos, filósofos y también sacerdotes, ¿no? Porque los sacerdotes hacían humo, ¿verdad? No, el humo dice tal cosa. Y el sacerdote era el que tenía el monopolio de lo que decía el humo, ¿verdad? Y bueno, fue un gran avance en el derecho romano haber dividido el derecho civil del derecho pontificio. Y los romanos fueron muy claros, muy explícitos en distinguir entre el derecho civil y derecho pontificio, ¿no? Fue un gran avance en el objeto de estudio, en la delimitación del objeto de estudio, lo que hoy entendemos por abogado, ¿no? Por dogmático jurídico. ¿Cómo se enseñaba lo que hoy entendemos por derecho, ¿no? ¿Cómo se enseñaba el derecho? ¿Cómo se enseñaba la dogmática jurídica entre los romanos? Pues había una persona con experiencia, vamos a llamarle el maestro, ¿no? Que le enseñaba al alumno el oficio. Yo creo que el equivalente no es propiamente la universidad, ¿no? La universidad es un producto posterior. La universidad surge con las iglesias católicas que cuidaban los textos, los evangelios y otros textos, y así surgen más o menos las universidades. Si no me creen, pues pueden leer a Mauricio Bishop, Historia de la filosofía medieval, si no me equivoco, y ahí hay un pequeño extracto sobre el surgimiento de las universidades. Pero bueno, los romanos, ¿cómo enseñaban este oficio? Hoy le llamamos ciencia, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esta ciencia? Vamos a discutir si es ciencia o no más adelante, pero los romanos lo enseñaban, era una experiencia que se transmitía a través, no propiamente de manuales, sino de que el maestro le enseñaba a ejercer el oficio al alumno, ¿no? Ahí va a decir que quizás los equivalentes en el siglo XXI pues son los despachos, ¿no? Que ahora los despachos pues lo ponen a uno, lo ponían a uno a sacar copias, ¿verdad? Y a recibir expedientes. Y antes de la época de los celulares, ¿no? ¿Qué dice el expediente, no? Pues había que aprender a leer un expediente y en los estrados, en fin, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a la práctica. ¿Cómo surgió la enseñanza del derecho en los imperios romanos? Pues de maestro a alumno, como lo enseñaría quizás, no sé, un carpintero, ¿no? A otro. Me imagino yo, bueno, haciendo una comparación. ¿Qué entendían los romanos por dogmática jurídica? ¿Qué era un jurista en la época romana? Vamos a tomar como equivalente, ¿no? Dogmático jurídico, jurista, abogado, esos términos los usaremos como equivalentes, ¿no? Tomando como fundamento la lectura de Manuel Atienza. ¿Qué entendían por dogmática jurídica? ¿Qué entendían por derecho los romanos? ¿Qué era para los romanos el derecho? Pues, ¿cuál era su labor primordial? ¿Cuál era la labor primordial de un jurista en la época romana? ¿Cuál habrá sido su labor primordial? ¿Resolución de conflictos? Exactamente. ¿Qué entendían por derecho? pues un instrumento de solución de conflictos. ¿Verdad? Ah, que murió Gallo, ¿no? Murió, no sé, murió alguien. ¿Quién tiene derecho a la herencia? ¿Verdad? Pues eso es un problema, ¿no? Porque si hay varios en disputa y no está claro quién debe recibir la herencia, pues ¿quién entra a solucionar el problema? Pues un jurista. ¿Y cuál es el problema? Pues no se sabe quién es el heredero realmente. Y cuando el jurista dice, bueno, el heredero es fulano y tal, ah, bueno, pues ya está solucionado ese conflicto, ¿no? Por decir una cosa muy simplista, ¿no? O que la delimitación de una propiedad con otra, hay conflictos en la delimitación, porque el soldado romano retirado que le dieron las tierras allá en España o qué sé yo, en algún otro lugar, por lo menos allá fue donde se retiró, a España se retiró, a Córdoba, lo que es Córdoba, allá se retiró Séneca, ¿verdad? Allá fue a retirarse Séneca, pero bueno, ya me acordé y quise contarse, ¿no? Pues, me distraje un momento. Entonces, ¿qué? ¿Cuál era la labor primordial del abogado en ese entonces? Pues solucionar un conflicto. ¿Quién debe recibir la herencia? ¿A quién pertenece esa propiedad realmente, ¿no? Jurídicamente, legalmente. ¿Es válida la deuda o no es válida la deuda? Etcétera, ¿verdad? Esa era la labor del jurista. Y bueno, entonces, la primera unidad dice ciencia del derecho, ¿verdad? Pero nosotros estamos enfocados a la dogmática jurídica. Vamos a discutir luego si es ciencia o no. O no discutir, vamos a ver qué piensa Manuel Atienza sobre eso. Pero ahora vamos a entrar al término de ciencia. ¿Qué es una ciencia? Ya tenemos una idea de derecho, ¿no? Conjunto de dogmas, ¿no? El derecho sería un conjunto de dogmas. Lo llamamos normas, el abogado es el oficio del abogado, el oficio del dogmático jurídico, el oficio del jurista, del jurisconsulto, si quieren llamarlo así. Pues es solucionar conflictos, ¿no? Interpretar textos y solucionar conflictos, ¿no? Pero ciencia, eso deberá entender por ciencia. Porque la unidad 1 dice ciencia del derecho. Vamos a tomar como referencia para entender el término ciencia del derecho. Una distinción que tienen las ciencias en general, ¿no? El derecho tiene una particularidad, quizás, pero, por ejemplo, la astronomía, les iba a decir algo bueno, la astronomía es la ciencia, ¿verdad? Pero la ciencia no se confunde con su objeto de estudio. Por ejemplo, los astros, ¿no? La luna, que hay luna menguante, que hay luna llena, ¿no? O el meteoro que el pasado lunes pasó cerquita de la Tierra, ¿verdad? Y pues cada vez se conoce más el espacio cósmico, y dentro de 1000 años creo que va a llegar otro asteroide, no se sabe si va a impactar o no con el planeta Tierra, pero bueno, eso se ha pensado tanto que incluso ya ha llegado al cine, ya hay una película muy buena, ¿te la puedo recomendar? Hay una película muy buena de Lars von Trier que se llama Melancolía, y el tema de la película es un planeta que no se sabe si se va a estrellar o no con el planeta Tierra, ¿no? Y comienza con un matrimonio, en fin, se los recomiendo. Pero bueno, lo asocié porque una cosa son los astros y otra cosa es la ciencia que estudia los astros. Entonces toda la ciencia se divide en el estudio y su objeto de estudio. Sin embargo, en el derecho hay un problema de lenguaje, un problema terminológico, porque el derecho es tanto su objeto como el estudio de su objeto. Es decir, coinciden terminológicamente hablando, la palabra derecho es tanto el estudio como su objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la dogmática jurídica, pues dogmas, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho? El derecho. ¿Cuál es el objeto de estudio de la astronomía? Los astros. Pero ¿cuál es el objeto de estudio del derecho? El derecho, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la dogmática jurídica? Pues la dogmática jurídica, los dogmas. Abundando un poco, no es lo mismo una reacción química que la fórmula que describe la reacción química. Y no es lo mismo la ley, si quieren llamarla así, no es lo mismo la ley que el derecho o la dogmática jurídica que la describe, ¿no? Que la describe. Y tiene dos características fundamentales la dogmática jurídica, tomando como referencia, repito, la lectura de Manuel Atienza. Tiene dos características. Pero antes de decirles cuáles son esas dos características, ¿cuáles creen ustedes que sean esas dos características? ¿Cuáles serán esas características? ¿Qué es lo que realmente caracteriza el derecho, ¿no? ¿Cuáles son esos dos elementos que caracterizan el derecho? Yo creo que alguien aludió a eso en las primeras intervenciones. Pero tiene dos características. Les voy a ayudar un poco. Porque, por ejemplo, derecho penal mexicano, derecho penal argentino, derecho penal alemán, derecho penal iraní, derecho penal chino, derecho penal japonés, derecho penal ruso, derecho penal estadounidense. ¿Qué característica tendrá? ¿A qué alude todo esto? ¿Cuál será la característica? Tiene que adecuarse a la realidad social de cada sociedad. ¿Tu nombre, perdón? Liliana. Tiene que adecuarse, dijiste, tiene que adecuarse a la sociedad, a la realidad social. Bueno, ¿y cómo le llamarías a esa característica? ¿Tu nombre? Giovanni. Giovanni, ¿cómo le llamarías a esa característica? ¿Sistema normativo? Sí, todos son sistemas normativos, ¿no? Derecho penal alemán, derecho penal mexicano, derecho penal. El uso de la fuerza, que es coactivo. La coacción está en disputa, ¿no? Si, si una norma carece de coacción, no significa que deje de ser derecho, ¿verdad? Pero, ¿qué característica tendrá derecho penal alemán, derecho penal argentino? Puede ser espacio, geografía o ámbito de. ¿Cómo le llamarías a ese de todo eso? Acá primero. ¿Tú qué dijiste? Regionalización. ¿Perdón? Regionalización. Puede ser regionalización. Territorialidad. ¿De qué otra manera se le podría llamar? Espacio. Espacio geográfico. ¿De qué otra manera? Universalidad. Universalidad. ¿De qué otra manera? Ahora, todavía no sabemos cómo se llama, ¿no?, ese elemento, pero es un elemento que tiene que ver con que existe un derecho penal alemán, un derecho penal mexicano, un derecho penal argentino. ¿Podría ser su generalidad? Puede ser generalidad. Su competencia y su validez. Puede ser competencia y validez. ¿Nacionalidad? ¿Eh? Nacionalidad. Exactamente. Es decir, la dogmática jurídica tiene un carácter acusadamente nacional, ¿verdad? Así se llama ese elemento. Ese es el primer elemento. Por otra parte, además de tener un elemento, acusadamente nacional, además, no es lo mismo el derecho penal mexicano siglo XXI que el derecho penal mexicano siglo XIX. ¿Verdad? Tiene. El derecho es, tiene un elemento acusadamente nacional y además está ubicado temporalmente, ¿no? Está ubicado temporalmente, es decir, históricamente. La palabra historia puede dar lugar a equívocos, porque para un historiador significa una cosa. Yo hablé con un historiador del derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Luis René, que ha hecho algunos congresos ahí, coordinado congresos ahí en el instituto. Y bueno, le digo, tocayo, bueno, tú que eres pues abogado y también conoces el oficio de historiador, ¿qué es la historia, ¿no? Entonces me hizo el relato cuando él se motivó a estudiar derecho, perdón. Sí, ser jurista, pero conocer el oficio de historiador, ¿no? Porque no es un oficio cualquiera. Entonces, me relató que en Zacatecas, porque él es oriundo de Zacatecas, pues dice, ¿qué quiero estudiar? Pues quiero estudiar historia. Fue con un especialista, con un historiador, y el historiador dice, ah, sí, ¿quieres estudiar historia? Bueno, tráeme, y le da el nombre, no recuerdo el nombre del documento, ¿no? Le da el nombre de un documento, tráeme una transcripción de una página de este documento, ¿verdad? Entonces, y bueno, lo puedes encontrar en el archivo tal, Zacatecas, ¿verdad? Entonces fue al archivo y pues, en primer lugar, localizar el archivo, ¿no? Es decir, o sea, hay un espacio donde hay archivos, pero localizar el archivo que él necesita para llevarle, para transcribir la hoja que le pidió el especialista. Bueno, ya localizado el archivo, ¿cómo le hago para transcribirlo? Porque tiene ahí las letras con puntos, perdón, palabras separadas con puntos, es decir, no están todas las palabras, no están las palabras completas, ¿no? Es decir, para poder leer ese documento que le pidió, ¿no? Pues caramba, pues sí es un oficio complejo, ¿no? Un oficio, no sé si decir difícil, pero ese, hacer esa transcripción implicaba tener habilidades, algunas habilidades que él no tenía en ese momento, que era saber qué significaba en el documento de la época del siglo XVI, por ejemplo, XVII si quieren, el significado de las abreviaturas. Porque pues, antes no había computadora, ni había cómo fotografiar, ¿verdad? Ni escanear, ni etcétera. Había que hacer, para pasar un texto a otro, pues, y si había que pasar un texto grueso, un volumen, perdón, un texto voluminoso, pues había, acudían a las abreviaturas. Ya ni hablemos de lo que inventó, no sé, uno de los esclavos de Cicerón, ¿no? La taquigrafía. Ah, es que mi amo, ¿no? Cicerón es tan genio que hay que registrar todos sus argumentos y todas sus palabras, pues inventó la taquigrafía, eso, la taquigrafía, taqui rápido, grafía, el registro rápido, ¿no? Taquigrafía, ¿no? Pero entonces todo esta anécdota del oficio del historiador es para solamente ilustrar o dar a entender que puede dar equívocos, ¿no? La palabra historia. Pero bueno, el otro elemento de la normática jurídica, además de tener un carácter acusadamente nacional, es que está ubicado en un lugar y momento histórico determinado. ¿Verdad? Está ubicado en un lugar y momento histórico determinado. Es decir, dicho en forma simplista, no es lo mismo el derecho en la época esclavista y no es lo mismo el derecho en la época feudal. En algún momento se quiso hacer una distinción entre el derecho capitalista, o liberal, si quieren llamarlo así, y el derecho socialista. Actualmente, como la época social todavía no está, bueno, está bien definida porque estamos en la época social histórica del capitalismo, del liberalismo o neoliberalismo, ya en fin hay muchos términos, pero bueno, no se ha terminado esta época, ¿no? Hubo un intento con la Unión Soviética y los chinos han inventado un término híbrido que es socialismo de mercado, que es casi como decir socialismo capitalista, ¿verdad? Que tiene confundidos a los que se dedican a las ciencias sociales, ¿no? Hay una confusión, pero bueno, entonces, repito, no es lo mismo el derecho en la época esclavista que el derecho en la época feudal, no es lo mismo el derecho en la época feudal que el derecho en la época capitalista o liberal, ¿no? A eso se refiere Manuel Atienza en su texto, ¿verdad? Base para esta unidad. Ahora, esto significa, es decir, que sea el derecho o la dogmática jurídica tenga un elemento, una característica que sea acusadamente nacional y que esté determinado o ubicado o localizado en un lugar y tiempo determinado, esto no significa que no se pueda unir en familias. Es decir, que sea la dogmática jurídica tenga un carácter acusadamente nacional y esté ubicado en un lugar y tiempo determinado históricamente, no impide o no implica que no se pueda unir en familias, ¿verdad? Por ejemplo, la familia del derecho penal, o si quieren del derecho civil mexicano, pues derecho civil mexicano pues es un derecho nacional, ¿no? Pero el derecho civil argentino, ¿no?, tienen, además de distinguirse en la nacionalidad, tienen aspectos en común, ¿verdad? Y se asocian dentro de una familia. ¿Cómo se llama esa familia? El romano germánico o el civilista, si quieren llamarle así, ¿verdad? ¿Cuál sería otra familia? El anglosajón o el llamado common law, ¿verdad? ¿Qué otra familia? El islámico, que por cierto yo nunca me he dado la tarea a estudiar derecho islámico, pero ya tengo curiosidad. ¿Qué otra familia? Bueno, vamos a quedarnos con esos tres, ¿no? Y está la discusión si el derecho socialista es una nueva familia o no es una nueva familia, ¿no? Hasta el momento creo que van perdiendo los que argumentan que sí es una nueva familia, ¿no? Porque el derecho socialista es realmente pues civilista, positivista, etc. ¿Tienen alguna pregunta? Nos vemos la próxima clase.